mi vida te toque el día, en la inauguración de un club deportivo, a la que fui invitado en calidad de diputado como miembro del partido. Cuando te vi pasar por la otra acera, con tu recién cumplido 15 años, salías de la escuela. Y sin dolor, sin tu silencio, y en un momento, todo para mí nació un amor. Nació un amor, vestías el uniforme de la escuela, el jersey verde para de cuadros, hasta la rodilla más medias, sobre los hombros, una mesa de cartera que fuera tu porteador, tu tutor, tu institutriz, tu maestra, para estar cerca siempre de ti. Mil atenciones me darán, de lado me quitarán mi escaño, solo porque te amo, estoy perdido, me echan de partido, no tiene sentido, y que me voy a ver, y que dirá mi mujer cuando sepa que te quiero, el mundo entero quema mi cabeza a sus pies, a sus pies. Se pierde, ay, cómo se pierde, me darán, me quitarán.